te me hago en una esquina, es segura una empanada. ¿Dónde quiero? ¡Ay, que me hago! ¡Ay, estúpida! ¡Mirada! Estúpidas miradas.